sabor de la noche. FM. Joss Stone con uno de sus primeros éxitos a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, del año 2004, la canción You Had Me. Le saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con música. El turno es para un clásico de 1983, una banda que empezó en los 70, finales de los 60, haciendo rock progresivo, una de las bandas líderes de este movimiento musical. Ha tenido varias formaciones y su éxito más grande, sin embargo, vino con una canción que fue en una onda más pop en los 80, en 1983, un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Ellos son Yes, y esto se llama así, Owner of a Lonely Heart. Sex bomb, you're my sex bomb.